que menos. ¿Cómo luchar contra la pasión dueña de mí y de mi corazón? Temblaba mi

salido a la calle con tu carta en el bolsillo. La acaricio con los dedos como si te consolara, mientras pienso en la felicidad. Mezclado entre la gente con el alma en la garganta, he buscado una respuesta a mi vida y a tu drama. Es posible la felicidad. He llorado en mi almohada y ahora sabe que me importa cómo estás. Tu desdicha es mi condena. Si no salvo tu alegría, mi alegría se convertirá en un pez. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Gustavo, Damián, Gustavo, buenas tardes para ambos. Papá, ¿cómo arrancaron el programa? Tan re loco ustedes. ¡Qué temón, papá! Como siempre acá, Edgardo, haciendo el aguante, como corresponde. Un solcito lindo, tranqui, tomando unos mates. Así que escuchando la buena música y la buena onda, papá. Le mando un abrazo grande para ambos, ¿eh? Edgardo, 323 de Quilmes. Mónica de Quilmes, mi número de documento es 400, termina en 400. Estoy acá con mi nieta limpiando los jardines y estamos escuchando música muy lindo, los americanos, todo muy lindo, pero queremos participar por los chorizos de luna. Vamos, aguante los chorizos de luna, vamos. soy un soñador, aventurero y jugador, un vividor apasionado. Pero en el fondo no es así, tengo una estrella a quien amar, una quimera en que soñar, y el eco de unas notas que siempre me emocionan cuando sé que estamos lejos. Eterna melodía que susurro sin pensar, que evoca nuestra historia y en mis noches siempre está, que envuelve de armonía esta triste soledad. Eterna melodía, lléname de fantasía. Eterna melodía que me hace recordar el roce de tus labios cuando hacemos el amor, que a mí me ha puesto alas y he volado donde estás. Eterna melodía, tanto tiempo compañera. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Pongan el mundo a tus pies y te diré que te deseo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un beso para toda la audiencia. 102.9 Radio Box de Quilmes al mundo. Besos para todos. Chorizos a la pumarola. Eterna melodía que susurro sin pensar, evoca nuestra historia y en mis noches siempre está, envuelve de armonía esta triste soledad. Eterna melodía, lléname de fantasía. La música de Mozart, tantos años admirada, hoy siento con tristeza que ya no me dice nada. Eterna melodía que me hace recordar el roce de tus labios cuando hacemos el amor, que a mí me ha puesto alas y he volado a donde estás. Eterna melodía, tanto tiempo compañera. Eterna melodía que me hace recordar el roce de tus labios cuando hacemos el amor, que a mí me ha puesto alas y he volado. Me gustó tu modo y te quise mía, llena de pasión, tarde de verano, llovía. Entraste por mis ojos, sutil y tan fugaz, carne positiva en una tentativa de amar. Despertó mis sueños, sentimiento alado. Sentí vibrar la piel, respirar mis manos, pecado. Siento que tus labios se acercan a mí, buscan como el viento en besos turbulentos seducir. Navegar tu cuerpo, regarte el sentimiento, día lleno de amor, flor del pensamiento, yeah, yeah. Nube pasajera, invierno de pasión, amor. Diablo, qué difícil me la pusiste, diablo. despertó mis sueños, sentimiento al lado, sentí vibrar la piel, transpirar mis manos, pecado. Siento que tus labios se acercan a mí, buscan como el viento en besos turbulentos seducir. Navegar tu cuerpo, regate el sentimiento, día lleno de amor, flote el pensamiento, yeah, yeah, nube pasajera, invierno de pasión. Y estamos todos románticos en esta tarde de 24 grados, dos décimas. Cuando pasaron 31 minutos de las 4 de la tarde. Americanos en castellanos, en italianos, bien románticos, loco. Para que tires el chamuyo prohibido del amor. Nubes pasajeras. Un saludo muy grande a todos nuestros oyentes que ya de entrada se empezaron a comunicar. Al 1164007047. Y hoy me acabo de enterar por el señor Damián Espadea. O sea, no lo hizo con maldad, ¿no? Pero bueno, o sea, no fue un comentario, sí, que lo vio en internet. Hoy saludamos al señor Cristian, porque hoy es el homenajeado. Porque hoy es el Día Internacional del Pelado, loco. O los calvos, así que saludamos a todos los pelados o los calvos, como quieran llamar, sin faltar el respeto, obvio. Un saludo muy grande a todos ellos. Y Cristian acá liderando, ¿no? Así que bueno, un saludo muy grande a Cristian. Gracias, Cristian, por estar. Y feliz día, che. Yo te dejé para ser tuyo. Qué maestro Bertino Borne en este bloque de Americanos Clásicos en castellano y en italiano, abriendo nuestra programación musical en esta tarde primaveral, loco. Ayer habían prendido un poco el aire acondicionado, ¿no? Terrible, ¿eh? Bueno, estamos volviendo a la normalidad, che. Un poquito más de calor te pone malas pilas, ¿eh? No me perdonas aquel engaño. Esta es la Retro 789. Esta es la 102.9 FM Box. Maldito amor. Estamos compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90. Para que no pares de bailar. Para que empieces y no pares de bailar. ¿Por qué esperar, loco, un fin de semana? Si podemos bailar un martes, un miércoles, un jueves, un lunes. Mientras cocinás, mientras vas a comprar, mientras lavas la ropa, mientras la atendés, y fíjate que no te esté mirando ningún vecino, loco, por ahí. Mientras llevas a los chicos al colegio, mientras los esperás, vos bailás tranqui, arriba del bondi. La vida hay que vivirla bailando, loco, ¿eh? ¿Te quedó claro? Bailando se vive mejor. Y la Retro hace homenaje todos los martes para que bailes, bailes y bailes y no pares de bailar. Y también, por supuesto, acompañamos esa alegría con los premios espectaculares. Seguimos con los choris de Luna, los choris artesanales de Luna. Famosos en Capital y Rock and Blues y la Retro lo trajeron acá a Zona Sur para que no te quedes afuera. Así que dale, comunicate al 1164007047 y no te olvides que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. ¡Capicito! Y también un vinito premium, loco, para que lo bajes, ¿eh? El pan cómpratelo vos, papá, no seas rata, ¿eh? Así que bueno, todos estos premios espectaculares, la buena onda y la buena música, todos los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur, y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Acompañándote como siempre la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Toda la hinchada ahí, loco, espectacular. Y al 11-6400-7047, la línea habilitada, la línea de los premios de la Vox. Ustedes, nosotros y toda la buena onda. Llegó este pequeño after a la zona sur. 120 minutos a full. Con toda la buena onda y toda la buena música. Esta es la Retro 789. Estamos en vivo hasta las 18 horas. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y ahora sí, le ponemos un poquito más de ritmo. Vos que estabas agarrado como una garrapata ahí chamullando con estos clásicos. Ahora, sepárate un poquito y empezá así a moverte un poquito, a hacer el paseíto. Hacé el 8. Así que bueno, dale, empezá a bailar un poquito americano rock. Demostrale a tu chica que sabés, que la tenés clara. Sorprendila. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús. Saludamos a la gente de Autos del Sur, concesionaria Ford Sarandí. Saludamos a la gente de Chevrolet Adrogué. A la gente de EPA 7705. Saludamos a la gente de PK Car Wash. Saludamos a la gente de Checo El Lubricentros de Villa Domínico. Saludamos a el tío Pedro, a Lidia Cabrera, su sobrina. Saludamos a Edgardo, un amigazo loco, a Cristian también, en su día. Al señor Daniel Traversa, a la vecinita de enfrente que ya apareció temprano, apareció también. Claro, no vine nunca, vine un día y aparece temprano, ¿no? Bueno, igual vamos a pedir un certificado a ver qué nos dice, ¿eh? ¿Por qué estuvo faltando tantos días? Y ahora seguimos con Americanos Latinos en Remix. Versiones extendida para que no pare de bailar. Aquí no se debe. adiós te digo. Recuerdo que existe el sol, aunque esté el cielo nublado. A mí me gusta el amor, a mí me gusta el calor. Y no, no sale el sol a tu lado. Me voy, no vuelvo nunca. Pedís, lo tenés. Siento tu cuerpo vibrar. cerca de mí. Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremece. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Libertad 70. Este y todos los sábados. Calle 146. Entre 11 y 12. Y como siempre, con el estilo de Juan Franco. No te olvides. Club Libertad 70. Berazategui. Y siempre Elegante Sport. Casi en el final, cuando pasaron 49 de las 4 de la tarde, se nos fue ya nuestra primer hora de la Retro 789. Cuando la pasás bien y escuchás buena música, todo pasa volando, loco, es terrible. Y seguimos con este Día Internacional del Calvo o del Pelado, loco, Este programa está dedicado a eso, sí. El 7 de octubre se celebra el Día Mundial del Pelado o Día Internacional del Calvo, con el objetivo de dar visibilidad a las personas calvas o con poco cabello, ya sea por elección propia o por naturaleza. Esta efeméride busca cambiar la percepción social hacia la calvicie, romper estereotipos de belleza, promover la autoaceptación y la salud del cuero cabelludo. Un saludo muy grande a todos los calvos, loco, que están en la audiencia masiva de la 102.9 FM Box. Y bueno, te cuento que apareció de nuevo mi amiga Zaida, loco, Zaida Valdunciel. Volvió a la zona sur con Renacer. Zaida, la voz, se presenta este 11 de octubre del 2025 en la Fundación Originarte, que queda en Paso 17, esto es en Quilmes, a las 20 horas, donde va a interpretar temas retro, loco, como ella lo sabe y lo hace muy bien. Zaida La Voz volvió a la zona sur. Acordate, este 11 de octubre del 2025, el valor de la entrada, 20.000 pesos. Puedes comprarla al alias Renacer.zeta. Renacer.zeta, acordate, 20.000 pesos la entrada. No es nada, loco, para ver una artista, una intérprete como Zaida Balduncien, La Voz en la zona sur. 51 ya de las 4 de la tarde y seguimos bailando Latinos Remix. Una temperatura de 24.2. Esta es la Retro 789 y te cuento que seguimos con los premios espectaculares. Siguen los choris artesanales de Luna, del señor Juan Luna, haciendo punta con la primavera, loco, ¿eh? Así que bueno, acordate, comunicate al 1164007047. No te quedes afuera. Estos choris son re famosos en Capital Federal, loco. Y la Retro y Rock and Blues lo trajeron acá a Zona Sur para que vos los pruebes y nos des tu opinión, loco. Así que comunicate al 1164007047 y también te regalamos un vinito premium para que lo bajes, loco, ¿eh? Que no lo bajes con agua, ni con naranjú, ni con... No hace ningún jugo raro. Bájalo con un buen jugo de vino, ¿eh? Jugo de uva, perdón. Así que bueno, lo hacemos completo, loco. El pan, cómpralo vos, ¿eh? No seas ratón. Ya 52 de las 4 de la tarde y seguimos bailando Latinos en Remix en la 102.9 FM Box. También escuchamos Americanos en castellano, Americanos en italiano, Americano Rock, Americanos clásicos, Italo Disco, Dance de los 80, Dance de los 90, Rock and Roll, Retro Cachengue. Todo esto en estos 120 minutos, acá en la 102.9 FM Box, todos los martes de 16 a 18 horas en vivo. Así que no te muevas. Que hay más buena música hasta las 18 horas. Esperándote aquí, olvidado de todo, por ti, amor. Y hoy que has llegado, ya todo es mejor. Soy Marianito Cross y quiero participar por los Choris de Luna. Los 80 en la Retro 789. Un saludo muy grande al pelado de Cristian. te calcinás de calor, en invierno te morís de frío. ¡Dios! Encuentro cambiada, no me haces reproches, y buscas mis brazos en la madrugada. De un tiempo a la fecha, lo vengo notando. Me matan los celos, corroe mi alma lo que estoy pensando. ¿Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo? Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo. ¿Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? Para vos, 11-6400-7047, línea habilitada. Chicos, ¿qué dicen la Vox? ¿Cómo andan por ahí todos? Bueno, yo sigo con mi resfrío, con mi problema de garganta, acá media pachucha, pero bueno, el médico me recetó los choris de luna, así que bueno, voy a participar a ver si me los gano. Bueno, mis tres últimos del DNI son 597, soy Silvia de Quilmes y esperando el sorteo. Beso grande para todos. Estás escuchando La Retro 789. ¿Y vos qué shampoo usás? No, yo uso con aloe vera. ¿Y vos qué? No, yo con uña de gato. ¿Y yo? Escuchando la conversación. La

nuestro streaming, Radio Box 1029. La Sunshine. Como siempre, acompañándote en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, línea habilitada, la línea de los premios de la Vox. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares, por supuesto. Correcto. Siguen haciendo punta los choris de Luna, loco, los choris artesanales de Luna, del señor Juan Luna, ¿eh? Acá una oyente dice que los recetan a los choris de Luna. Es terrible, ¿eh? Así que bueno, los choris de Luna siguen acá, dando que hablar. Son riquísimos, loco, ¿eh? Acá el señor Damián los probó y están espectaculares. Famosos en Capital Federal y la Retro y Rock and Blues lo trajeron a Casa Una Sur para que vos no te quedes afuera. Esa. Y también un vinito premium, loco, para que lo bajes, ¿eh? No lo vas a bajar con vino garnacha, papá. Con vino suelto, no. Con vino con cucharita tampoco, pará. Tirá el pingüinito. Agarrá este vino premium que te regala la Retro Rock and Blues. Y queda bien con tu chica, con la patrona, con tu chico, con quien vos quieras. Dale una sorpresa. Los choris y un buen vinardo, papá. Y te pones a tirar los pasos prohibidos de la música disco. Y eso es todo, ¿eh? ¡Esa! Y bueno, saludamos a la gente de EFA 705. Y escucha lo que te dicen, ¿eh? Termina la escuela primaria, papá. Escuela para jóvenes y adultos. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años que otorgan certificado con validez nacional. El turno es vespertino. Nunca es tarde para aprender. Si te interesa, comunicate al 11 44 13 24 84 o acércate a Zapiola 1165. Esto es en Quilmes Oeste. Da el ejemplo a tus amigos, a tus hijos, a los más chicos. Demostrale que el que quiere puede. Insertate en el sistema. Aumenta tus ingresos. Hacele caso a la gente de EPA 705. Termina la escuela primaria. Nunca es tarde para aprender. EPA 705 en la zona sur. Seguimos con la gente de Boniem, bailando música disco en la Retro 789 en vivo hasta las 18 horas. Música disco en la Retro 789. Keep it warm. to feel down, I say, young man, there's a place you can go. I say, young man, when you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. Young man, are you listening to me? I said, young man, what do you wanna be? I said, young man, you can make brilliant dreams, but you got to know this one thing. No man does it all by himself. I said, young man, put your pride on the shelf and just go there to the YMCA. I'm sure they can help you today. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Young man, there's no need to feel down. Young man, pick yourself off the ground. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Hola chicos, ¿cómo está? Mónica del Pirme. Hola chicos, ¿cómo les va? Mónica del Pirme. Bueno, voy a participar. Sí, mi terminación de DNI 458. Working you by pleasure, search the world for treasure, learn science, technology. Your mind at ease. no pares de bailar, aunque sea con bastón. Y no paramos de bailar, como dice la vecinita de enfrente, che, te hacemos caso, no paramos de bailar. Música disco en la Retro 789. In the Navy. Village People sonando de fondo. Cuando pasaron 20 de las 5 de la tarde. Bajó la temperatura, che, 24-1. Y vamos a darle paso al pronóstico extendido, loco, como todos los martes y todos los jueves, para que te enteres y te vayas organizando tus quehaceres domésticos en función del clima. Que ya sabes, papá, ya sabes qué son los quehaceres domésticos. El tío Pedro debe saber muy bien también, que no se comunicó todavía, debe estar trabajando. Muchas gracias al señor Cristian por estar ahí con su humor. Y no paro de bailar. Bueno, vamos con el pronóstico extendido. A ver, ¿qué nos depara San Pedro, che? Bueno, mañana miércoles tenemos una máxima de 23 y una mínima de 16 y va a estar soleado. El jueves lo mismo. El viernes, que es feriado, loco, esta semana es corta. El viernes va a estar nublado. Y de nuevo, loco, San Pedro, ponete las pilas, che. El sábado y domingo llueve, loco, no puede ser. Terrible este San Pedro, Vamos a hablar con Santa Rosa para que le ponga las pilas, le saque toda la energía que tiene además. Así que bueno, sábado y domingo llueve, che, con una máxima. El sábado va a ser calor, 24 y la mínima 17. El domingo 19 la máxima y la mínima 14. Loco, se pudre todo, Se pudre todo, loco, Bueno, y el lunes respiramos de nuevo, che. Va a estar nubladito con un poquito de sol, una máxima de 22 y una mínima de 14. Y el martes otra vez, pero va a haber más sol todavía, ¿no? Una máxima de 22 y una mínima de 17. El miércoles nublado y el jueves también parcialmente nublado. Pero siempre, loco, sábado y domingo, fin de largo, llueve, loco. Terrible, Y bueno, así que ya sabes, para organizarte, tus quehaceres domésticos, que ya sabemos lo que es, papá, Lo que te manda la patrona. Así que bueno. Y después ellas, cuando se reúnen, dicen: hicimos, cortamos, levantamos la pared, pintamos. Y no me lo contó nadie. Yo los escuché, yo las escuché. Trabajo muy duro. Como un esclavo. Así que bueno, cómo sufrimos los hombres, che. Es terrible, Y bueno, y ya sabes, si te interesa lo que es el tema del clima, de lo meteorológico, y querés enterarte de lo que es de los hectopascales, por ahí no puedes dormir por eso, porque no sabes qué es. Te da vuelta en la cabeza qué son los hectopascales. Bueno, yo te cuento. Vos tenés que sintonizar la 102.9 FM Box los jueves de 19 a 21 horas. Ahí. Y vas a escuchar al señor, a Mr. Hectopascal, el señor Juan Ignacio Gómez, en su Euforia Retro Space. Con la mejor música, el retro pop, el retro dance, el retro cachengue, la retro onda y el retro conductor. Y ahí te vas a enterar lo que son los hectopascales, papá. Así que escuchalo, loco, Al señor Juan Ignacio Gómez, los jueves de 19 a 21 horas, acá en la 102.9 FM Box. Y seguimos bailando música disco en la Retro 789, cuando pasaron 24 de las 5 de la tarde. Y te recuerdo que los choris de luna siguen en punta, loco, Están esperando, están acá en tránsito. Está esperando que alguien los pase a buscar y se los lleve. Y para hacer eso tenés que comunicarte al 116-400-7047. Que aparentemente los choris también son recetados, loco, Mirá vos. ¿Qué curarán? ¿Un resfrío? ¿Qué curarán los choris de luna? El hambre aparte, ¿no? Pero bueno, así que parece que los médicos recetan los choris de luna. Recién me entero. Así que bueno, comunicate al 1164007047. Deja tus tres últimos números del DNI y te podés hacer acreedor de este premio espectacular. Este combo premium, loco, ¿eh? Un kilito de chorizos artesanales del señor Juan Luna. Y un vinito premium, loco, para que lo bajes. Así que tira el garnacha, tira el pingüino, tira el sumuba, tira el vino suelto, deja de tomar vino con cucharita, loco, y ponete las pilas, comunicate al 1164-007047 y te puedes hacer acreedor de estos espectaculares premios. Soy Marianito Cross y quiero participar por los chores de luna. About. I'm not talking about burning down a building. It's coming from the soul. Disco funk! La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Tiene cara que en la cama te da duro. Oye, tú cambia esa música que tú estás de madre. Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. We'll be right back. parrillas que vienen, parrillas que van. Y los choris de luna, ¿dónde estarán? Parrillas que vienen, parrillas que van. Y los choris de luna, ¿dónde estarán? Ya pasaron de las 5 de la tarde. Pasa volando, loco. Entramos en nuestra cuarta y última media hora de la Retro 789. Y nos paramos de bailar con lo mejor de los 90. Dance de los 90 en la Retro 789. Papá, no paro de bailar. Esa. Sábado a la noche. Winfield, me acuerdo, Bueno, y te cuento que llegó el stand-up a Quilmes y encima totalmente gratis. Los domingos. ¿En dónde? En Bank Tiki Bar, que queda en Garibaldi 287. Esto es en Quilmes, ¿Qué te ofrece? Entrada gratis, solo con reserva. Domingo 5 de octubre. 2x1 en cervezas y tragos hasta las 21 horas. El show es a las 22 horas puntual. Las reservas tenés que hacerla al 11-3948-0141. 11-3948-0141. La vas a pasar bien, loco, la vas a pasar bomba. Con el stand-up en Quilmes, loco. Encima totalmente gratis. Y ahora también los domingos. Así que no digas que no tenés plata, Ya tenés otra opción en Quilmes. Y encima te vas a morir de la risa, Vas a comer, vas a tomar y te vas a divertir. Acordate. Bank Tiki Bar, Garibaldi 287. Esto es en Quilmes, Centro. Así que los choris de luna también tienen poema, loco, espectacular, Los recetan y le hacen poemas. ¿Algo más? Vamos a tener que hablar seriamente con el señor Juan Luna, Así que los choris de luna haciendo punta acá en la zona sur, en la retro y en rock and blues. Te están esperando a vos, papá, sí, a vos. No, no te hagas el otro. A vos te gusta el chori, No digas que no. Te gusta el chori bien cocidito, Y un buen vinardo para que lo bajes. Un buen vino premium, que puede ser un Rutini, un Trumpeter, un otro loco más, un Saint Felicien. Los vinos que sorteamos acá, papá. Así que solo tenés que llamar, comunicarte al 1164007047, dejar tus tres últimos números del DNI, nada más. Y si mandás un audio, tus posibilidades se triplican. Mario Andretti. Y bueno, también te cuento que para este jueves, en 9 de octubre, vísperas de feriado, loco, te cuento que se viene el Super Evening Americanos y algo más. ¿En dónde, che? En Sotoboche, Quilmes. Con la performance discográfica y los DJs más conocidos. DJ Gustavo Díaz y Adrián Estrada. Acordate, este jueves en 9 de octubre, 22 horas puntual. Entrada sin cargo de 22 a 0 horas. Para que empieces el fin de largo a full bailando americanos. Así que acordate, Super Evening Americanos y algo más en Sotoboche, en este preferiado. Jueves 9 de octubre, 22 horas en la zona sur. Pum. Ya hemos bailado esto arriba de la tarima, loco, escabeados, a full. No nos caímos de onda, ¿eh? Ah, Hernán también está bailando. Un saludo a Hernando, sí. Un saludo a todos los pelados, a todos los calvos en su día. Y a Carlos Calvo. El tío Pedro no es pelado, ¿no? No, no. No tiene la gran soldad, ¿eh? Esta es la Retro 789 y seguimos disfrutando lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90. Por si recién lo sintonizaste y no sabés por qué están pasando tan buena música acá en esta FM, ¿eh? Esta es la 102.9, acordate, 102.9. Y esto es la Retro 789. Estamos todos los martes de 6 a 18 horas y acordate también, si te enterás recién, que los premios son espectaculares, ¿eh? Un kilito de choris artesanales del señor Juan Luna y un vino premium para que lo bajes, ¿eh? El pan, cómpralo vos, papá, ¿eh? ¿Qué temazo? Short Big Man sonando de fondo acá en la Retro 789. Para que no pares de bailar. Mira, Machito Ponce, este, ¿no? El original. Espectacular. ¿Cómo sabe música este señor? Damián Espadilla, es terrible. Esa. Me acuerdo que yo, cuando salió este tema, lo andaba buscando a full, no lo encontré a ningún lado. Me tuve que ir hasta Temperley a buscar a encontrar este tema. Terrible. Man. 44 de las 5 de la tarde y seguimos bailando hasta las 18 horas. Parrillas que vienen, parrillas que van. Y los choris de Luna, ¿dónde estarán? Escuchando la Retro 789 90. En la Retro 789. Coquetearme más. parrillas que vienen, parrillas que van. Y los choris de luna, ¿dónde estarán? Chicos, ¿qué dicen la Vox? ¿Cómo andan por ahí todos? Bueno, yo sigo con mi resfrío, con mi problema de garganta, acá media pachucha, pero bueno, el médico me recetó los choris de luna. Así que los choris los recetan, loco, ¿eh? Mirá vos, terrible. Se va a enterar Juan Luna, ¿eh?, de esto. Encima también le hacen poemas, terrible, terrible. Vienen punta los choris de luna, loco, ¿eh? Todavía estamos acá divagando ahí, disertando cuándo vamos a hacer el gran sorteo de los choris de luna, los más famosos en Capital. Rock and Blues y La Retro te lo trajo a Zona Sur para que no te quedes afuera vos también, che. Y bueno, ya que estamos en La Retro 789 y te interesa bailar americano, aprender a bailar, y sos de Don Orión, el loco Claypole. Te comento que en esa zona de la zona sur encontrás a Simplemente Americano, al profesor Juan y a la profesora Nina, donde te enseñan americano clásico y americano rock. Todos los jueves de 21 horas, principiantes intermedios. No es necesario que vengas con pareja, loco, es ahí, vos vas solo y te dan una pareja. Así que, gran detalle, ¿eh? Es en Don Orione Claypole, en Figueroa, número 550. Zona Sur, acordate, Simplemente Americano, a cargo de los profesores Juan y Nina. Americano clásico y americano rock. Los jueves, 21 horas, así que no te olvides, si tenés ganas de bailar americano y no sabes a dónde ir, este jueves aprovechá las 21 horas y anda a tirar los pasos prohibidos del americano clásico y del americano rock en Simplemente Americano, en Don Orione, Claypole. Y también te cuento que este 11 de octubre del 25, este próximo fin de semana largo, en la Fundación Originarte, vamos a contar con la presencia y con la voz de mi amiga Zaida Balduciel, la voz, che, presentando su trabajo Renacer. En Paso 17, esto es en Quilmes, 20 horas puntual. El valor de la entrada, 20.000 pesos. Alias Renacer.zeta, Renacer.zeta. Así que no te puedes quedar afuera, ¿eh? El repertorio musical va a ser muy variado, ¿sí? Así que, y bueno, iba a explicar el significado del nombre de su trabajo, Renacer. Porque tuvieron un percance, un incendio, se le incendió la casa a Zaida, y bueno, el trabajo este conmemora lo sucedido. Así que bueno, donde el público también va a poder interactuar con ella, cantar las canciones y bailar, che. Música de los 70, 80, 90, todo para que la pases bien. Acordate, este fin de semana, 11 de octubre del 2025, en Fundación Originarte, paso 17 Quilmes, 20 horas puntual. Valor de la entrada, 20 mil pesos. Y el alias Renacer.z. Así que Saeda, la voz, llegó a la zona sur. Ya 53 de las 5 de la tarde. Se nos fue el programa full. Y yo no paro de bailar. ¿Y vos qué onda, che? ¿Seguí bailando o te cansaste ya? Yo no. ¿Dónde está la juventud, papá? Hay que ponerle onda, loco, ¿eh? Esa. Mira cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Saludamos a toda la gente que nos acompañó hoy, a todos nuestros oyentes, al pelado Cristian en su día y a todos los pelados, a Hernán también en su día, loco, ¿eh? Y a todos los calvos del mundo que nos escuchan y a todos los calvos de la zona sur. Feliz día, che, para ustedes, que la pasen bien. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, saludamos a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Autos del Sur, concesionada por Sarandí, a la gente de Checo y Lubricentros, Villa Dominico, a la gente de EPA 705, a la gente de PK Car Wash, al tío Pedro, a Lidia Cabrera, a Edgardo, un amigazo, que llamó al principio, loco, y ahora debe estar durmiendo o está cansado por todo lo que se bailó. Se bailó la vida, seguro, ¿eh? Es música, papá. A Oscar, que nos hizo el avance de Club 70, luego Club Libertad. Gracias, Oscar, por estar ahí, ¿eh? No nos olvidamos de vos, ¿eh? Ya te extrañamos, extrañamos los avances de aquella época. Es terrible, ¿eh? Claro, más promo queremos. Hoy estaba mirando Nandai, San Miguel. Nandai. Terrible, me acuerdo, bolichese. Después estaba Skylab ahí en San Justo, creo que en Ruta 3, que empezaba con el tema este, no te vayas. Cambiame la música. Johnny Allon, el señor Johnny Allon. Bueno, acá recordando viejas épocas con el señor Espadea. ¿Viene el señor Marcelo Mendoza o no? ¿Está viniendo? ¡Para la música! Así que la música y la buena onda sigue con el señor Marcelo Mendoza, loco, pegadito a la Retro 789 en su Retro Box, ¿no? Es un Retro Box acá, de 18 a 20 horas. ¡Cambiame la música! Te acompañamos como siempre la conducción mientras la Gustavo Araya en la operación técnica y puesto en el aire el señor Damián Espadea. Saludamos también al señor Daniel Traversa, loco, ¿eh? ¡Qué bien! A las vecinitas de enfrente también. ¡Uy, qué mal! Que apareció después de tanto tiempo. Para mí que se puso de novia, iba a pasear y ahora se peleó y bueno, y volvió. ¡Me aburro! Siempre se vuelve al primer amor, ¿eh? ¡Qué no, Carlos! ¡Esa! Y nos veremos Dios mediante dentro de 7 días, el próximo martes, cuando llegue la mejor música de los 70, 80 y 90 a la zona sur y empiece, si no pares, de bailar. Esta es la Retro 789, esta es la 102.9 FM Box. Terrible como ando, ¿eh? Me parece que me voy a poner a cantar con Zaida, loco, ¿eh? Vamos este día y nos vemos con Zaida en Quilmes. 57 ya de las 5 de la tarde, la temperatura 24.1. Acuérdense que el fin de llueve, loco, ¿eh? Sábado y domingo llueve. Así que San Pedro, ponete las pilas, ¿eh?